Muy bien. Muy bien, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Ahí está, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Ahí está, ¿quién escribió 1 Timoteo? El apóstol Pablo, ¿no es cierto? ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? ¿Cómo un montón? ¿12, 13? No, vamos. 14. Bueno, después se fijan en el índice de la Biblia y las cuentan. Recuerden que en todo caso, sean 12, 13 o 14 o lo que quieran, son las canónicas, ¿no es cierto? Las que están reconocidas como parte del canon formando la Biblia, pero el apóstol Pablo escribió otras. Incluso de algunas de ellas hay referencias en estas que tenemos en la Biblia. En la anterior carta que les envié, pero no está acá, hubo una carta, así que hay muchas más, hay más material, ¿verdad? En el caso de él como de otros. Pero bueno, después averigüe cuántas son exactamente las cartas que el apóstol Pablo escribió, que están en el Nuevo Testamento. Muy bien, ¿cuántas escribió Timoteo? Dos. Primera ahí. Muy bien. Bueno, estamos en el capítulo 4, entonces, versículo 12. Sobre este versículo hemos estado ya haciendo un breve análisis el miércoles anterior. Lo que podemos hacer hoy es comenzar a repasarlo. Pero el miércoles anterior vimos que partimos desde aquí y fuimos extendiéndonos hacia abajo, ¿no es cierto? Hoy vamos a hacer al revés, vamos a comenzar de abajo hacia arriba. Así que podríamos decir que conforme a ese versículo hay cuatro cosas características, ¿no es cierto? Hay cuatro cosas que caracterizan la vida, podríamos decir, de todo cristiano. Pablo está escribiendo a Timoteo, si bien Timoteo, por supuesto, era cristiano, porque era libre, estaba pastoreando, lo que fuere. Si bien tiene esto, por supuesto, una aplicación muy directa hacia aquellos que están en liderazgo, en el ministerio, en el servicio, por supuesto, desde un punto de vista general nos abarca a todos los cristianos. Así que ninguno de nosotros puede decir, bueno, pero yo todavía no tengo ningún cargo, no me nombraron para nada. Bueno, no hay que tener cargo para servir al Señor, no hace falta un nombramiento especial. Todos dentro de la iglesia tenemos oportunidad y debemos estar involucrándonos en el servicio y en el ministerio. Así que desde ese punto de vista, todos debemos estar verificando estas cuatro características en nuestra vida. No son las cuatro únicas. Pablo nos iba a poner a enumerar 83 características de los siervos. No, allí está agrupando muchas, son como las que reúnen un montón de otras características. ¿Cuáles son esas cuatro características que menciona Pablo a Timoteo, que caracterizan la vida de todo cristiano? ¿Alaba? ¿Cuál? ¿Pureza? ¿Fe? ¿Pureza? ¿Amor? Quédese tranquilo, dicen dos cosas más, ahora las vamos a ver en qué orden viene. Pero básicamente él está diciendo aquí, bueno, estas son cuatro características generales de nuestra vida. Para esto podemos remitirnos, si queremos, a 1 Corintios 13, ¿no es cierto? Ahí tenemos. ¿Qué podemos decir acerca del amor? De benigno. Sí, lo dice acá. Muy bien, está bien. ¿Qué significa que el amor es benigno? Es bueno. Hace bien al otro. No tiene envidia, no hay rencor. Miren cuántas cosas significan amor. ¿Cuántas veces yo estoy entonces fuera del amor? Porque todas las veces que envidio, todas las veces que tengo rencor, me enojo, entonces estoy apartado del amor. Y él me dijo, no. Tu vida debe estar caracterizada por eso. Dice, amamos unos a otros. No solo al que te ama. Interesante. No ames solo al que te ama como a vos te da, yo te doy. Dice, ama a quién. A uno al enemigo, así que a todos. No hay más a los que aman, no aman. Claro, a todos. Y el que me hace daño, también, amarlo. Amor, este amor que figura que en la Biblia no es el amor sentimental, ¿no es cierto? Este amor, claro que no podríamos decirlo, siento amar a esta persona que me está cacheteando, me agrede, me insulta, no, eso no lo va a sentir nadie. Estoy hablando de un amor volitivo, ¿no es cierto? Es decir, cuando siento la voluntad, no las emociones. Y que tiene que ver no con los sentimientos o las emociones, sino con la conducta. Cuando me dice amar a todos, significa que mi conducta debe ser respetuosa para con todos, aunque me agredan. Quizás yo no siento deseo de amar o ganas de estar junto a esa persona, pero yo debo respetarla, no debo desearle mal, no debo guardarle rencor. Eso sería amar a un enemigo. Por supuesto que amor también sería hacerme respetar. Si no es que yo digo, bueno, si es que me quiere tratar como un pelpudo, que me pisotee bien, y yo diga, no, que a Dios me digo, no. Cada uno debe hacerse respetar, guardar la dignidad que tenemos en Cristo y como seres humanos, etcétera, etcétera. Así que eso del amor, podemos decir un montón de otras cosas más. ¿Qué acerca del espíritu? Gálatas 5, 22 y 24, etcétera. ¿Qué dicen por allí esos pasajes de Gálatas? El fruto del espíritu. El fruto del espíritu, ¿qué dice? Muy bien, tenganlo por acá en cuenta que ahora lo vamos a estar aplicando. Fruto. Fíjense, por ahora nada, sigamos. Dice también por ahí por Gálatas que si somos del Espíritu, andemos en el Espíritu. Si tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que andar manifestando ¿qué? Si andamos en el Espíritu, manifestamos fruto del Espíritu. Si no ando en el Espíritu, ¿en qué otro espíritu puedo estar andando? Dijimos que en el espíritu humano o carne, o peor todavía, bajo la influencia de algún espíritu inmundo, ¿no es cierto? Responde a Satanás. Así que esta es la actitud que se requiere, o la característica que se requiere para cualquier otro cristiano. ¿Qué acerca de la fe? ¿Qué decimos sobre la fe? Fe es más bien como fidelidad, ¿no es cierto? ¿Y qué dijimos acerca de la fidelidad? ¿Qué significa ser fiel? Ser leal. Muy bien, ser leal, ser honesto. Cuando la palabra dice vuestro sí sea, eso es ser fiel. Cuando le decís sí a tu esposa en el casamiento, tiene que ver sí es sí, voy a ser fiel. ¿Sí? Y la esposa lo mismo. Si contá conmigo, yo, sí, no es otra cosa. Lo que es más de esto, dice, de mal proviene. Entonces, esto es lo que debe caracterizar mi vida, la fidelidad, ser fiel. Ser fiel es ser confiable. Que una persona confiable, alguien a la cual yo puedo confiar y confiarle. Cuando yo digo, ¿qué te puedo pedir esto? Una carta de eso, y me dice sí, yo puedo estar re tranquilo, sabiendo que sí es sí. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. ¿Bien? Pablo le escribe a Timoteo, no, creo que no está en Timoteo, sino que está por Corintios. Si alguno anhela obispado, buenas cosas desea. Pero, ¿qué? Se requiere que sea hallado bien. Así que Dios busca alguien confiable. Dios lo busca. Es decir, alguien en quien Dios pueda confiar. ¿Confiar qué? Una tarea, un ministerio, dones espirituales, cosas materiales, dinero. ¿No? confiable para derramar enorme bendición sobre esa persona. Ahí es confiable. Y siempre estamos puestos a prueba en cuanto a esta fidelidad nuestra. Porque el Señor me dice, toma, ahora qué vas a hacer con eso. Y yo tengo que ser un mayordomo primero mi hijo, y ser bien. Y yo veo cómo lo voy a usar. Lo voy a usar para egoístamente, para mí solo, de estar pensando en cómo lo voy a usar en el reino de Dios, que tantas cosas, ¿vieron? Que quedan ahí expuestas. Entonces, conforme a esa mi respuesta, en cuanto a lo que Dios me dice, excelente, y después me da 15 borradores. Y me vuelve a probar. Y yo sigo siendo bien, y él me pone una fábrica de borradores. Y así es. Ahora, si yo es la primera que me doy borrador, dice, con falta de lealtad, y pidiendo electricidad, chao, madre, ahí no pasa. ¿Entiendes? ¿Hay medida para la bendición de Dios en mi vida? ¿Hay o no medida de Dios para la bendición en mi vida? Quizás de parte de Dios no, porque Él me permite acceder a toda la plenitud de sus riquezas, pero de mi parte sí. Entonces yo no puedo acceder a todo pero por mí. Accedo solo a una parte. El límite. El límite lo pongo yo. Conforme. Ok, fidelidad. En todos los aspectos se puede estar aplicando esto. ¿Qué más? Dijimos pureza. ¿Qué es pureza? ¿Qué más? ¿Dijimos algo? No, no mezclado o exactamente. No mezclado ni contaminado. Excelente. Eso es pureza. Algo limpio. Si se trata de oro, seguro que es el oro que es el más refinado, como dice la palabra, que ya lo calentaron altas temperaturas muchas veces y lo purificaron, porque así se purifica el oro, se le sacan las materias escoria, y entonces queda oro puro puro. Y uno dice, ¿esto es oro puro? Sí, es puro puro. Y esto no, esto tiene mezcla de eso, el metal, lo que fuera, así que no. Eso, limpio, no contaminado, no mezclado con otras cosas. Así tiene que ser mi propia vida. ¿Y qué es lo que caracteriza la limpieza? Entonces dijimos la santidad, ¿cierto? La santidad no como el hecho de estar separado o apartado, somos santos. Pero ahora yo debo estar en santidad. Mi vida debe ser una vida limpia, pura, etc. Sin mezcla, sin contaminación. Así que estos son cuatro elementos que deben estar caracterizando la vida de todo cristiano, pero de manera así general, ¿cierto? ¿Qué cosas más específicas son aquellas en las cuales esto se aplica o se verifica? ¿En qué aspectos de mi vida voy a estar caracterizado? Lo dice el versículo. No, dice primero conducta. ¿Qué es la conducta? Dijimos. El comportamiento. Podríamos decir lo que yo. Así que todo lo que yo hago, mi comportamiento, debe estar caracterizado por esto. Mi comportamiento se debe estar reflejando algo, por lo menos de amor, de espíritu de Dios fruto, de fidelidad, de lealtad, de honestidad, de pureza. Cada vez en mayor medida. Cada vez en mayor medida. ¿Por qué? Porque dijimos también, y aún los domingos, nadie es perfecto. Aquel que es cristiano y desde su vida a Cristo no es perfecto ni se convierte en una persona perfecta, que no comete errores, que es 100% limpia, 100% fiel, 100% anda en el Espíritu, 100% amor, nunca tuvo ninguna. No existe. Recién mencionaba con otro hermano que está aquí camino, que el mismo apóstol Pablo decía, no que ya sea perfecto, el apóstol Pablo lo está diciendo como modelo y como ejemplo, así que nadie es perfecto. Pero una cosa hago, no soy perfecto, así que voy a tener alguna falla, algún error, algún porcentaje, pero tengo que ser creciente en mi vida. Cada vez más puro, cada vez mayor lealtad, cada vez mayor andar en el Espíritu, cada vez más amor en mi vida. En todo lo que hago. Nada hagáis por contienda, ni vanagloria, ni esto, ni lo otro. Si no dice, hacedlo así, así, así. De todo, todo mi conducta debe estar reflejando esto. Ahora, solo en lo que hago, ¿qué otra cosa dice que se aplica a estas cuatro características? En la muerte, en la palabra, mira lo que dice. En palabra dice, en conducta, en amor, espíritu y fe y pureza. En palabra, esto significa lo que muy bien. Así que recién estábamos hablando de este aspecto. Vuestro hablar sea sí, sí, no. ¿Qué más dice acerca de cómo debe ser mi conversación? Una conversación que dirige, que haga bien al otro, que aliente, que palabra de esperanza, de fe, etcétera, etcétera. Todo esto caracterizado otra vez por esto. Así que si lo que digo debe ser basado en el amor. El amor no le hace daño a otro. Así que si yo lo que digo es para menospreciar, para sacarle el cuero, para cargarlo, para aprovecharme de alguna debilidad, para extorsionarlo, para manipularlo, chao. Me estoy apartando de lo que la Biblia me dice que yo debo ser y decir como hijo de Dios. Como la palabra en el Espíritu. Y de la misma manera, el fruto combinado con esto son palabras limpias, son palabras puras, ¿no es cierto? Siempre en consonancia con la conducta, hay una relación directa, ¿no es cierto? Lo que digo, sí, no. Ni por broma voy a ir a la cereta, aquello, lo otro, pum. Así que, así viene caracterizada, ¿no es cierto? Estas cuatro características se tienen que verificar en todo el ser, en palabra y en conducta. Una palabra siempre sazonada con sal, dice, para dar gracia a los oyentes, y todas esas cosas que sabemos que la Biblia dice. ¿Sí? Entonces, cuando esto caracteriza mis palabras y mi conducta, ¿en qué me convierto según el ejemplo, el pasaje? Muy bien, el ejemplo. ¿Qué era un ejemplo, dijimos? Un mozo. Algo a... algo o alguien a imitar o seguir. Muy bien. ¿Quién debe ser ejemplo? ¿Quién debe ser un modelo? ¿Y atrás? ¿Derlin? ¿Todos? ¿Vos tenés que ser un ejemplo? ¿Sí? No está muy convencido. Esto no me gusta mucho. Bueno, todo lo debemos hacer acá. Nadie tiene poco tu cuento, ni vos mismo, podría agregar ahí, sino sé ejemplo, sé un modelo, sé alguien digno de imitar. ¿En qué? Y en palabra y en conducta. ¿Y cómo tendría que hablar o comportarme para hacer un ejemplo? Y basado en el amor, en el espíritu, en la luz y la pureza. Si toda vez que yo estoy nutrido acá así, entonces estoy acá. Y si no, pasa nada de esto, que nutre o alguna vez no lo nutre, ¿qué pasa? Uy, esta vez fallé, no me nutrí del amor y de mi vida. Lo destruí con las palabras. Una vez. Pero tendría que haberlo aguantado, o saber cómo me tenía. Y bueno, exploté, ¿viste? ¿Sí? ¿Qué pasó con esto? Sigue estando esto. En un caso, uno será un fuerte. Y en otros casos, y ahí voy a ser un mal ejemplo. Ahí no voy a ser digno de que nadie me imite, ojalá nadie me imite. Bien. Tengo que estar apuntando acá. Dijimos, nadie es perfecto. Así que en alguna oportunidad vamos a estar seguros por acá. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Me hago un araquiri? ¿No? ¿Que me crucifique como el Señor? Que yo soy indigno y tentador. No es la actitud que se espera. ¿Sí? Esto se debe verificar en la mayor medida posible, y esto se nota, ¿no es cierto? Hay un pasaje que dice que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, todos nos vamos a dar cuenta de que estamos creciendo en estos aspectos, entre nuestras relaciones, en nuestro compañerismo, nos damos cuenta quién no crece más, y está ahí. Nos damos cuenta quién sigue creciendo, nos damos cuenta quién va para adelante o para atrás, o así, o así. Si nos damos cuenta, todos nos damos cuenta. Si estamos expuestos uno delante de otro, no hay problema, ¿no? Lo que se manifiesta entonces es una actitud de crecimiento. Uno ve que la persona tiene, se ocupa y se preocupa por su crecimiento, y entonces, toda vez que se descubrió que se mandó una macana de palabra o de hecho, también manifiesta el comportamiento correcto. Y ahí podemos ser ejemplo y transformar algo malo en algo bueno. Sí, me equivoqué, sí, te ofendí, debemos pedir perdón en el nombre del Señor, lo reconozco, me arrepiento. Actitudes correctas frente a un comportamiento inadecuado. Entonces, no me corresponde hacer. Si yo lo hago, estoy siendo un buen ejemplo. De algo malo puedo pasar a algo bueno. Ahora, si yo le dije a alguien, lo ofendí, en palabra. Sí, está enojado, no, anda y no, ¿qué? Chao. Permanezco en el mal ejemplo. Hasta el punto que voy a permanecer luego en pecado. Nadie me pongo la posición de pecado. Y me mantengo allí. Así que lo que digas o lo que hagas todavía tiene remedio. No se trata de que todos los días de que bueno, total, después que voy y pido perdón y ya está. No, porque eso también se deja ver en tu actitud. Y lo ve Dios. Entonces no va a ser genuino. No va a haber qué fidelidad y qué lealtad. Ninguna. Es hipócrita esa persona que dice, che, pero no, no sabes, ay, si yo tenés que orar por mí porque soy muy débil. Entonces como que está todo bien y la persona dice, bueno, te perdono. Y yo digo, listo, se salió la culpa, otra cosa. Y después a los 3, 4 días, 5 días del mes siguiente, otra vez, la misma persona o otra persona. ¿Y qué pasa? Pues, y vengo así todo un pollito mojado, no, pero no, no, no. Y quebra aquí. Ejemplo, modelo. Muy bien, dijimos que somos ejemplo y modelo a quién. Dice el pasaje. ¿A los creyentes? A todos. Muy bien. Debemos ser ejemplo y modelo a todos. Nos puede ir indicando que precisamente mi vida cristiana no es la que se vive los domingos entre, bueno, ahora te acuerdas que el domingo es a las. Así que mi vida cristiana no es la que se vive en este lugar el domingo entre las 6 y las 8, ya el domingo que viene, más o menos en ese horario, ¿no es cierto? O los miércoles entre las 6 y media y 7 y media 8, no es lo que se vive mi vida cristiana. Ni es el tiempo ni es el lugar. Mi vida cristiana se vive en todo momento y en todo lugar. ¿Dónde dejo de ser cristiano? ¿A qué hora dejo de ser cristiano en el día? En ningún lugar ni en ningún momento. Por eso debo ser ejemplo a todos. Ejemplo a todos. ¿Un ejemplo de qué? Por ejemplo, este es un modelo y uno es un ejemplo de qué. Bueno, no, realmente, ¿no es cierto? Es un modelo y un ejemplo de qué. Hay otros modelos, otros ejemplos, sí, no sé. Y eso ejemplo de qué? Muy bien, son ejemplos, modelos. Y otras modelos que son ejemplos. No, son ejemplos y modelos. Ahora, si nosotros un ejemplo y modelo de qué tenemos, ¿de sí o no? De Biblia tampoco, y de borrador no es. ¿Ejemplo de qué tenemos? Muy bien, dice, sé ejemplo de los cristianos. Es un ejemplo de cristiano. De tal forma que cuando vos ves esto, te das cuenta que es un modelo de fe. Cuando ves esto, te das cuenta que es un ejemplo de fe. Y cuando ves esto, te das cuenta que es un ejemplo de fe. Y entonces cuando lo demás me ven a mí, me tendría que reconocer como un ejemplo de fe. Y me reconocerá como tal. O tendrá dificultades cuando me ven a mí y me escuchan, ven mis comportamientos. Claro, adentro somos todos ejemplos de lo que decimos. Ay, ay, qué lindo que se ve aquí. Y hoy mirá que es cristiano. Y después la semana, al mismo hermano o hermana, la mejor, más adicto a lo otro. ¿Eh? O no. O en el trabajo. O los vecinos que escuchan, como yo, los disciplinos a mis hijos, pero los gritos, cada uno sabrá. Entonces, ¿me reconocerán como ejemplo? Así, si ven la silla, tengo que ver una silla. Y si me ven a mí, me dirían que este es cristiano. Acuérdense que antes lo veían y decían, esos son cristianos. Esos siguen a Cristo. ¿Por qué? No escuchaban hablar. Y no era que estaban hablando teológicamente, no dijimos, no. No hablaban en griego, no hablaban en griego, no hablaban en griego. La manera de hablar, nunca encontraban nada contaminado, nada en su comportamiento, ¿no? Eso lo recuerdo, esto es un artículo. Siguen, imitan el modelo que dejó Jesús. Y por eso se los llamó cristianos. No lo hubiesen llamado por cualquier otra cosa. Así que veamos el ejemplo de los cristianos. Muy bien. Estoy pasadísimo ahora. Vamos a tratar de explicarlo a Dios. Tenemos que ser ejemplo. Muy bien. Vos y yo, en nuestra vida, si bien somos la misma persona, cada uno, desempeñamos o desarrollamos en la vida distintos roles. Esto nos va a ayudar para ver qué cosa debo ser yo, ejemplo, y podría aplicar esto que estuvimos viendo ahora a esos roles que yo desarrollo o desempeño en mi vida. Quizás toma tu propia vida o la de otros, o imagínate qué roles desempeñamos en la vida. ¿Ver? Papá, mamá, ¿qué más? Muy bien, no te ríes, ¿qué tal? Hijo, hija, todos los parentescos de madre, abuelo, bueno, todo el resto de la parentesca. ¿Qué más? Ciudadano. Muy bien. Otro rol que desarrollo y desempeño. ¿Qué más? Vecino. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Trabajador. Muy bien. Trabajador. Ser empleado. Obrero. ¿O puedo ser? Sí, digo, un empleado también, un obrero, o puedo ser un patrón. Así que puede ser cualquiera de los dos, soy un trabajador, cualquiera de trabajo, pues soy trabajador igual, puede ser un profesional, que ejerce una profesión, médico, abogado, etcétera, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué otro rol cumplo? Se me acabó, qué pasa. Marido, esposo, amigo. Bueno, vamos a poner cónyuge. Hay otros que no llegaron todavía ahí. Novio, novia. ¿Qué más? ¿Algún otro rol? Sí, lo pusimos acá, dijimos, bueno, todos los demás, abuelos, suegros, tíos, sobrinos, eso cae ahí. ¿Eh? Cristo. ¿Qué más? Siervo del Señor, líder. Como padre, mi palabra y mi conducta como padre a mis hijos. Soy un buen modelo, soy ejemplo de un creyente, de un padre creyente, soy ejemplo. En la escuela, los compañeros de mis hijos pueden reconocerme como un padre creyente, soy ejemplo de los creyentes hacia los demás. Sí, claro, yo no lo voy a dar a conocer a la gente, yo puedo decir que no soy creyente, pero digo, hay contacto, hay encuentros, hay reuniones, hay actos. Entonces pueden verlo eso allí cuando me escuchan hablar de a mis hijos. ¿Qué escuchan? Los aliento, los reafirmo, les expreso afecto, me dicen, no, eso es el mismo tonto de siempre, no salí para nada. ¿Cómo lo trato? Por mi comportamiento. Soy modelo, soy ejemplo de un cristiano hacia los demás, hacia todo el mundo. Mi rol de vecino, como vecino, soy ejemplo, modelo de un cristiano. Y el pichicho viene y me hace siempre a mí ahí en el árbol del mismo. ¿Y por qué no se planta él una cosa? Le voy a agarrar el pichicho y le pongo la botella para que no sé qué. La botella es transparente, porque entonces no sé qué pasa ahí, que van. ¿Qué? Y si no, peor en el auto, que es en el auto que es tuyo, el auto. Y viene el perro de los niños, ¿por qué no te aguantas eso? Eso no sé, ¿cómo es? Soy ejemplo de los creyentes. Ustedes lo podían decir sin que yo nunca le hubiese dicho nada, ¿qué es eso? Yo en mi trabajo, como amigo, como cónyuge, y como líder, soy ejemplo de un creyente líder de iglesia. Ahora que acá se vino, uy, está peor. El auto por mí. ¿Cómo pasa? Soy para acá, soy para acá, pues siempre soy. Como ciudadano, pago los impuestos. ¿A qué estás hablando? Puedo. ¿Cómo? ¿Y el cable? ¿Dónde pasa? Es fácil. Bueno, ahí está. No tenemos más tiempo hoy. Usted puede hacer el ejercicio. ¿Qué significaría ser un modelo ejemplo de líder? De los reyes. Ponga las características. Ahí, el líder tendría que ser así, así, así, así, así. En su comportamiento, en su palabra. Ahora, acá el peligro está en que yo puedo ser muy subjetivo. No, tendría que ser así o asá, es más, normalmente lo hago teniendo a alguien en la mente, ¿no es cierto? Digo, ah, a ver, entonces esta persona no puede, sí puede, no puede, y así estoy, también estoy en un juez. Más bien agarramos la Biblia, que tiene un montón de cosas, que no sería nadie, y me incluiría a mí también. Así que ver, cada uno está. Bueno, te agradezco por el tiempo. Nadie se tenga en poco. Nadie se tenga en poco.